Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hoy en esta videocharla astillada, platicando de algunas de las noticias interesantes de este día. Agradezco, como siempre, la atención de todos quienes están atentos a través de Periscope, pero también de Facebook en vivo. Estoy transmitiendo en las dos plataformas para comentarles algunas de las cosas interesantes de este día. Empiezan a llegar los saludos desde diferentes partes del país y del extranjero, mensajes de quienes interactúan a través de estas vías. Copelas o cuello es la frase de esta noche. Llega Chen Li Yegong, el chino famoso que en 2007 dio motivo para una de las fotografías más significativas de lo que en aquellos tiempos aparecía ya como la enorme fuerza del narcotráfico, su influencia y su presencia en los asuntos políticos de nuestro México, siempre tan complicado. En este asunto, recordemos aquella fotografía, aquel video, aquella escena en la que una habitación estaba atiborrada, estaba repleta de paquetes de dólares, de fajos de dólares, en un decomiso que fue de 205 millones de dólares. La recolección más alta de dinero relacionado con el crimen organizado hasta la fecha, en efectivo, dinero que estaba ahí acomodado uno tras otro, y en una historia muy peculiar que platicó este empresario de origen chino, pero ya nacional, naturalizado mexicano, quien comentó que todo aquello provenía de dinero que le habían hecho llegar para almacenarlo con intenciones electorales, que era dinero que se estaba guardando porque iba a ser utilizado en las campañas electorales de 2006, las de Felipe Calderón Hinojosa, lo cual provocó que hubiera un intercambio de acusaciones y señalamientos en los cuales salió el nombre del ahora senador poblano Javier Lozano Alarcón, quien fue priista, fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo y luego pasó al PAN, fue operador electoral, trabajó en la campaña de Felipe Calderón y en ese sentido el dinero de aquella época quedó bajo el señalamiento de que era para ser utilizado en una campaña electoral. ¿Quién debe cooperar ahora, Copelas o Cuello? ¿Quién va a cooperar? A sabiendas de que ha llegado a México la constancia de un dinero que fue manejado y utilizado de una manera, pues que hasta ahora no conocemos, pero que al menos en términos judiciales, en los expedientes correspondientes, ahí está el señalamiento de que habría sido contribuciones que se guardaron para la campaña electoral de 2006. Es un mensaje a la pareja Calderón-Zavala, decirles que ahí está la constancia de algo que la van a tener guardada para el momento en que sea necesario. Margarita Zavala Gómez del Campo, que por cierto hoy fue operada de un desprendimiento de retina, ya en un video que había realizado hoy, que dio a conocer, se le veía con el ojo izquierdo un poco caído. No sabemos exactamente cuáles son las causas. Es una operación que debe resultar en buenos términos y desde luego que es de desearle a la señora Zavala Gómez del Campo que tenga éxito en la operación y tenga una pronta recuperación. Pero al mismo tiempo, pues la presión y la emoción y las tensiones partidistas y electorales ahí siguen presentes. Chen Li Yegong llega para advertir a quienes hayan estado involucrados en todo aquel proceso que ahí está el expediente para ser utilizado como se hace en México en el momento oportuno, cuando las circunstancias políticas lo requieran. Lo mismo se deja que se escape el panista Guillermo Padrés, que se deja que se escape el priista Javier Duarte de Ochoa, que lo mismo se le aprietan las tuercas a algún adversario incómodo, molesto o que se quiere brincar las trancas con este asunto de el chino nacionalizado, naturalizado mexicano, que habría almacenado toda esta montón, estas montañas, millones de dólares en efectivo. Benjamín Becerra dice, recién la operaron hoy de desprendimiento de retina. Gerardo Zamudio de J dice, seguramente había más dinero, eso fue lo que quisieron publicar. Marta Alfaro envía saludos desde Estados Unidos. Carlos Pérez del Ángel dice, van a poner a trabajar al chino otra vez, ya se gastaron la lana. A Zavala Calderón le gusta eso. En Periscope me dicen, ¿qué opinas de la visita de Roberto Campa a Nochixtlán? Pues ya lo dejaron entrar, luego lo retuvieron un ratito y ahí están con esta discusión acerca de la poca ayuda que ha dado el gobierno federal a quienes fueron, mantienen todavía necesidad de atención médica en Nochixtlán, un expediente judicial y político que no resuelven porque forma parte de todo este esquema de utilización de la Policía Federal en el caso de Nochixtlán contra la población en el contexto de la lucha magisterial. ¿Quién ordenó la agresión que dejó cuando menos 8 muertos y un centenar de heridos? ¿Quién actuó y por qué razones en aquella ocasión? Bueno, ¿ya listo para mañana? Me pregunta Boris Ur. Sí, pues listo para mañana. Es una intervención breve. Yo digo que son mini debates. Vamos a estar unos 12, 15 minutos repartidos entre Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita Zavala, cuñado de Felipe Calderón. Va a estar también Federico Arriola, director, exdirector y fundador de Milenio, ahora director del portal de noticias SDP Noticias, y un servidor. Vamos a tratar de darle un contexto de ideas, de discusión rápida, concreta. Ojalá y no haya arrebatos de palabra y que no predomine la discusión sobre las personalidades, que no predomine sobre las ideas. Lo importante es lo que podamos decirle a la audiencia y de mi parte decir ahí algunas cosas que no siempre se escuchan en las frecuencias de televisión abierta y creo que es una oportunidad para llevar mis puntos de vista ahí a ese lugar. Dice alguien que Ciro se puso Botox. Bueno, pues vean el canal 3, Imagen Televisión, y ahí nos van a ver. Vamos a estar bajo la moderación de Ciro Gómez Leiva. Julio, le pedimos no mostrar todas las cartas en ese mini debate. Pues a ver si me dejan presentar cuando menos algunas, si no todas. Que no editen nada, Julio. No, no, no va a ser editado, va a ser en vivo. No te dejes, Julio, me dice Rey David Guilta. Por acá, Ana Pachala dice también, no te dejes, Julio. Ciro ni con Botox, Cristina García manda saludos. ¿Qué tan imparcial será con el hermano de Márgara? Bueno, pues yo asumo a Juan Ignacio Zavala como un opinante que va como debemos ir, con una predisposición a analizar y a criticar todo. Espero que no haya una predisposición a defender la postura de la hermana o del cuñado, pero bueno, todo eso ya lo veremos. Luz Gabriela dice, ¿quién quiere oír a Federico Arriola? Bueno, Juan Caleb dice, el autor intelectual de los hechos en Nochixtlán es Enrique Peña Nieto. Bagley dice, Julio no se vende, canal y hora es mañana en el canal 3, en algunas televisiones de paga como cable, como Sky, está en el 118. Y va a ser por ahí de las 10:20, 10:25 de la noche, en el segundo tercio, en el tercer tercio del noticiero que dirige Ciro Gómez Leiva. Ahí vamos a estar en una mesa de debate. Va a estar Ciro, va a estar Juan Ignacio, Federico y un servidor. Miguel Ángel Ortiz Durán dice, buenas noches, mañana veré el programa. Diana González dice, pues tú eres de las pocas voces auténticas que quedan. De la Calleja dice, ojalá no haya línea y te dejen expresarte libremente. No hay línea y me tienen que dejar expresarme libremente, aunque sea el último programa al que vaya. No voy con la idea de hacer huesos viejos, como se dice. Lo platiqué con el propio Ciro Gómez Leiva y coincidimos en esa doctrina que mantuve yo en otra ocasión, que es la de solo por hoy, solo ir por ese día. Si ese día al final las cosas no funcionan, pues se acaba y no hay ningún problema. Linda Composer me dice, mis hijas, mi esposo y yo siempre te oímos, les envío saludos. Por acá en Facebook en vivo me dicen duro, Julio, tu capacidad. Claudia Rodríguez Moreno dice, Peña seguramente sugirió a Duarte que escapara, son cómplices. Guillermina Padilla dice, ese Ciro no me agrada, es muy manipulador. Alejandro Crespo pregunta, ¿dónde está Duarte? Eso nos preguntamos todos. ¿No habrá periscopeo los miércoles? Sí, aunque sea breve, lo haré mañana por ahí de las 9 de la noche, 8:30, porque tengo alguna otra cosa que hacer por ahí. Está bien gacho el noticiero, ni vaya a quemarse, dice alguien. Caray. Bueno, regresó, se cortó tantito la transmisión en Facebook en vivo, pero ya regresó afortunadamente. La verdad, el Ciro me cae bien porque le va al Cruz Azul. Bueno, esperemos que mañana no la Cruz Azuliemos quienes vamos a estar ahí en el debate. Pela me dice Hermes Informa. Dales en la madrina, dice Chilo 789, que sea después del Ciro. Sí será en la parte final del noticiero de Ciro Gómez Leiva, por ahí de las 10:20, 10:25 minutos, por ahí debe de estar. Somos muy demandantes, dice Bernova N. Pregúntale a Ignacio Zavala cómo operaron la campaña contra AMLO con la compra del voto de Hildebrando, me dice Ursus Mexicano. Arana 123 dice, no te vaya a contaminar Ciro y Zavala. A Páramo se le fue la tinta de sus tatuajes al cerebro. No te podré ver en provincia porque se ve en el canal 3. Por acá dicen personas que dicen las cosas de frente sin las que valen. Me gusta usted porque así lo veo a usted, dice Patti Domínguez en Facebook en vivo. Y Diana González dice con todo. Paco Jasso pregunta, ¿van a transmitir el debate por internet? No sé, creo que no, no estoy viendo que estén reproduciendo las cosas en internet. Una, pero no hay todavía. No tengo referencias de eso. ¿Dónde será el debate físicamente? Bueno, pues en las nuevas instalaciones de Imagen Televisión, que son en la Avenida Universidad de la Ciudad de México, entre el eje 10 Copilco y Miguel Ángel de Quevedo, donde antes era Los Hermanos Vázquez, la mueblería Hermanos Vázquez. Diana González dice, pregúntales cómo es que el juez federal baleado andaba tan campante sin seguridad. José Arellano manda saludos desde California y Osvaldo Mejía desde la hermana República de Portales. Alejandro Crespo dice, ¿por qué los medios no dieron un seguimiento cercano al paradero de Duarte? Esta ojalá sea la gota que derrame el vaso, no hay confianza ni en los medios usuales ni en los nuevos. Sí, así es, hay una. Es fuerte la cobertura y el control periodístico que se vive en estos momentos en México. Hay una preocupación muy grande del gobierno federal para tratar de que se uniforme los contenidos noticiosos, que se vayan muchas informaciones por los lados frívolos o menos importantes, pero bueno, pues tenemos oportunidades como esta a través de las redes sociales, de internet, de decir algunas de las cosas interesantes. Maritete pregunta, ¿onta Javidú? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Gine Telefunken hace futurismo porque me pregunta, ¿puedes hablar de la posible candidatura del? Y ahí se cortó. Entonces, bueno, Julio, ¿cómo entro al Facebook para retransmitirte? Híjole, pues está en Facebook en la sección de videos, ahí debe estar y desde ahí se puede retransmitir. Mañana transmite después del Cirodebate. No, porque sería muy noche, sería por ahí de las casi las 11 de la noche y pienso que pues ya mucha de la gente está dormida, es entre semana, y creo que se perdería lo esencial. Sería bueno el periscopeo, sí, pero no sé si vayan a permitir a ellos que uno les piratee un poco la señal de lo que se va a transmitir al aire poniéndolo con periscopio, pero si me permiten lo voy a hacer mañana, voy a preguntar si se puede hacer eso. Supuestamente Moreira devolvió los bienes tejanos, los testaferros de Javier Duarte, ¿qué han hecho? Si no, el jueves, sí, el jueves podemos platicar acerca de cómo vimos todo este asunto. ¿Qué opina del doctor John Ackerman y su defensa inflexible de Morena? Pues Ackerman tiene mi reconocimiento, mi respeto, es un buen amigo mío, pero creo que está pues metido en la dinámica y en el torbellino de la pasión y la enjundia cuando se define a alguien por una postura y él está apoyando abiertamente a Morena y la candidatura de López Obrador. Y bueno, creo que esa es una faceta en la que hay que asumirlo como tal, como un hombre que está definido a favor de una de las posturas en lucha, y eso lo coloca en otra circunstancia. Alejandro Crespo dice, me parece increíble que después de pedir licencia para enfrentar, entre comillas, las 53 denuncias, nadie haya estado al pendiente del paradero de Javier Duarte. Hermes informa, me pregunta Julio, ¿qué pasó con Carmen Aristegui en Internet? Pues ya no lo sé, ya no me he atrevido a hacer vaticinios porque ya van dos veces que me equivoco, que pareciera que están a punto de salir y no salen. Es difícil, es complicado, no es tan fácil hacer un programa con la calidad y la fuerza y los contenidos que corresponden a la calidad de Carmen Aristegui, y ahí está un poco atorado el asunto. Ciro utiliza el Periscope en Telefórmula. Bueno, pues entonces le vamos a decir que estemos iguales. Se corta mucho la comunicación. Saludos desde Santiago, Jonacatlán, Puebla. Fantástico ver a Carmen en la fil. Ackerman sí sabe, claro que sabe, y mucho, sin temor a decirlo. Perdón, llegué tarde, no entendí qué podrás transmitir. Lo del debate o mini debate de mañana en Imagen Televisión después de las 10:20 de la noche en el nuevo Canal 3. Aristegui dijo que ella misma saldría a anunciar su inicio de programa en línea. Ricardo Verea me dice, ten cuidado con la cartera cuando estés con Ciro. Eligio Aguizotl dice, repudiable silencio cómplice jarocho y de la Administración Pública Federal y los tres poderes de la Unión. Augusto B77 dice, solo por usted lo veré mañana. Francisco dice, le hace un recuerdo familiar a la Márgara de mi parte. Bueno. Pues son algunas de estas notas interesantes de este día las que hemos compartido. Les agradezco como siempre su atención y aquí seguiremos viéndonos en las próximas videocharlas astilladas. ¿Cuál es su opinión respecto al anuncio del EZLN para ir por la candidatura independiente? Pregunta Sulamit Escalante Rodríguez desde Facebook en vivo. Peña arrastra al ejército antes o después de Ciro. En el espacio de Ciro, al final. En el tercer tercio, que es el bueno, es el de la muleta en las corridas de toros, en ese estaremos al final. De verdad, dime por qué no pusieron una guardia para ver si se iba a escapar. Pues porque no querían ponerle guardia y porque probablemente la escapatoria estaba más que concertada y más que arreglada con el buen socio, cómplice y financista Javier Duarte de Ochoa. El plebiscito en Querétaro, ¿cuál es tu opinión? Me dice alguien, me desvelaré mañana. Pastor Delgado dice, gracias, don Julio, lo veo en FEMCAI. Fernando Félix dice, el nuevo canal, mucha telenovela, ¿será más de lo mismo? Pues sí estaba viendo que tiene dos telenovelas producidas por Argos, de Pigmenio Ibarra. No sé finalmente cuál vaya a ser la tónica exacta que se vaya a manejar. G. Olivares dice, hueva tú y Ciro. Gracias, Julio. Buenas noches. Gracias por avisar a qué hora sería la charla. Finalmente pude pescarte en vivo, dice Rosy Solís. Leti Mejía dice, gracias por ayudarnos a entender un poco este caótico panorama. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos veremos mañana. Estaremos en contacto. Suerte a todos. Gracias por su atención.